Cuac desde Valladolid, Cabezas de Balón, para estrenar este sexto programa de Cienfuegos aquí en Radio Ela, emisora libre, autogestionada. Tradicionalmente existe una tendencia que yo denominaría incluso como algo clasista entre la gente de izquierdas a considerar el fútbol como cosa de borregos. Por eso esta canción que hemos elegido para abrir este especial futbolero, este partido que tenemos hoy en Cienfuegos, viene bien, porque la intro, para empezar, es un fragmento de Eduardo Galeano, que es un referente, diría yo, para todo el mundo progresista actual. Y Galeano era muy, muy, muy, muy, muy futbolero. Tenía un libro dedicado al deporte del balompié, se llamaba, el título era El fútbol a sol y sombra, que es un librazo que recupera historias del deporte rey y, en cierto modo, llevándolas al terreno de la lucha de clases, al estilo Galeano, que para mí es decir, a un estilo genial. Y la canción, esta Cabezas de Balón de los Puag, a ritmo hardcore, pone el dedo en la llaga de esas llagas del borreguismo que sí, que existe en el fútbol y no lo vamos a negar. Igual que creo que sería de tonto rechazar una realidad que está ahí, una realidad que sobre todo mueve a gente de nuestra clase, de clase popular, de clase obrera, y el que es uno de los mejores escaparates para las reivindicaciones, como es eso, como es el mundo del fútbol, el mundo de sus gradas, ¿no? Esas gradas del fútbol. Igual también sería estúpido, digo yo, pues creerse que en las gradas del fútbol el fútbol es todo. El fútbol es eso. El fútbol es fútbol, que decía el topicazo. Y el fútbol, este deporte tan popular, pues nos deja muchos nombres que a los treinta y pocañeros nos emociona mucho escuchar. Y si hace a ritmo de dab, a ritmo guapo, a ritmo fiestero, mucho más. Así que vamos con el segundo tema. Abrimos la defensa de nuestro particular partido de hoy con la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, la FRAC, con su ya legendario tema, Odio Eterno al Fútbol Moderno. No es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores. Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Ureña y Montparlet, de Jordi Cuiz, de Toño y también de Moisés Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti, Muñiz, nada Popo, Fipul, SSP de la Gauna en plan patatal, un mediocre de segunda era el Villarreal, el fichaje de Karen B al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero, carente de tatus y flequillos modernos, gran Roberto Bayo y su estilo noventero, coletito a Taleguera, calidad y goles bueno, Batistuta, Papen, Asprilla y Canilla, la gaviota, Cataña y también Luis Milla, y quita medio loco, se olvidó de la pastilla, su colega el loco Abreu, el mejón de la liguilla. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera, todos los jugadores también son modernos, de los se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. La cara de Simán con el gol de Nayín, Carlos Sainz de candidato a presidente de Madrid, de Nirso Alfonso, Cuellar y Benjamín, Finidi con el gorro en el Villamarín, Bebeto Aldana, Liagi Manjarín, Cañizares en el Celta del Valencia, Gujidín, Donato descrito con fuerza para vivir, los bigotes de Abadía, Carmelo Galyamín, vaya pisotón de Simeone a Guerrero, y la cara que tenía de mono Fernando Hierro, el Barça cuando fichó a con ella y Estebarán, y ese copo con Fabiano Ojen y Tocornal. Todavía le queda algún partidito a Viola, Corriarán Martual, Monchi, Monchu y Mora. En Sevilla no es lo mismo sin Martagón y Moya, y te ven en Erfilia, prometía ser una joya. La Cruz. No se habla con Miche Salgado, la entrada a su tobillo fue todo un regalo, 2 años y medio de baja en un sillón postrado, con la Play y el YouTube tampoco es para tanto, Cumplido, Goicochea, Salilla y Salenco, Otero, Giovanela, Paqui, Alessanco, Conte, Tendillo, Morales y Rashenko. Si sabes estos nombres y está del coco enfermo, el fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera, todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. pelo. ¿Quién le diría si Dan que Raúl López lo marcaría? Que a Kiko esa cara de cocoso se le pondría. La loncha que es Pasi, Derticia, Lucía. Ni a González que el penalti a Yuki le pararía. Los rizos de Villarroya, Valderrama y Mandía. La operación de Penelo que se come, se cría. Wifle habla menos en Peribitín portería. Duboski por las cataratas se mataría. Y esa promoción que se jugaba doble vuelta, ya no tiene emoción de quien suba o descienda. Pedazo de temporada hizo en primera Lleida, y en el Salamanca o de portero Estelea. Bueno, y mi Cádiz casi a esos años se fueron Arteaga, Estima y Milanco. Vino Addison y también Falimonte. El Cádiz bajó a la división de bronce. Si hablamos de mundiales ya la cosa me marea. Tobillón, Balboa, Macaraki, Charistea. Roger Millasenga en Liberia, Joshua. Tazotti y su coda solo y Enrique se mosquea. Cómprate un Etrusco, olvida el Jabulani. Queremos ennifar como la nariz de Rami. Jugadores esto supone, jugadores como Haji. Somos enciclopedia, recordamos a Silvani. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. Chechu Rojo, Arsenal, Iglesias, Danil y Dale Aragonés. Se dio un paquete Higuera, Guado y Belsué. Fernando Redondo, Almeida y Poyet. Y la final de UEFA que jugó el Alavés. Los pases de Laudrus y mira Julio Salinas. Pisi con España renegando de Argentina. Los golazos que metía Romario de vaselina. Y Clemente puso de delantero a Molina. Carpi, Mostovo y Dutrelis de vivo. Solo Sabal, Panti, Aguilera y Juanito. Fran, Turu, Flores, Boro y Rivaldo. La Old School siempre presente y funcionando. Oye, Quiñamo, Cachia, Munich y Rufai. Cantona diciendo Cuá en el anuncio de Nike. Sandro, Claudio, Pedro Riesco y Gai. El programa al día después, los lunes estaba todo guay. Lothar, Mataos y también Jürgen Klinsmann. Alemania unificada, menudo cataclisma. Mario Kempes, Matador y entrenando aquí en la isla. Pa' que venga Prosineki, estamos recogiendo firmas. Patillas prominentes y pelo a lo afro. Bigotes señoriales con melena a lo Rambo. Calzonas chiquititas y las piernas llenas pelo. Porteros medio carbo y eso sí que eran buenos. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. Marina King, Markovic, Tremerino y Okanovic. Morgan Budu, Donando, Pedro, José, Napekovic. España, Araña, Caña, Berti, Burjubasi. Nikiforo, Marcos, Vale, Pacheta, Paunovic. Japón, Sevilla, Brito, Arceo, López Nieto, Joncho, Andreu. Díaz, Vega, Quinas, Torres, Pérez, Buruli, Cantalejo. Ramos, Marco, Mejía, Dávila, Mejuto, Pérez, Laza. Mona, Méndez, Dado, Ibañez, Puentes, Leira y Moraza. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos. Se perdieron los peloteros, todos llenos de pelo. La FRAC, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, con su odio eterno al fútbol moderno, seis minutazos aquí diciendo nombres de jugadores, árbitros, directivos, etcétera, etcétera, del fútbol antiguo. La FRAC, que por cierto van a estar tocando en las fiestas populares de La Carmela, en Vallecas, en el día en que tocan ellos, concretamente el día 17 de julio, que es por cierto también la Batalla Naval, esa gran guerra de agua por las calles del distrito de Puente de Vallecas. Y en el programa de estas fiestas populares que organizan diversos colectivos del barrio, fiestas alternativas y autogestionadas, además de la FRAC, encontramos bandas como El Noi del Sucre, Asucio 13, Lujuria, Tocaso Primo, Salvador Amor, Dremen, etcétera, etcétera. Colgaremos en los próximos días el cartel en nuestras redes sociales y si os pica la curiosidad, los podéis encontrar usando el buscador. Las fiestas de La Carmela con K, que es de Vallecas. Odio eterno al fútbol moderno era el tema que acabamos de escuchar de la FRAC. Y comentar que es que ahora mismo está muy de moda ese lema, ese odio eterno al fútbol moderno, está muy de moda esta contestación al fútbol actual. Y como toda moda, pues muchas veces consiste, creo yo, en asumir un lema de un modo acrítico, de odio eterno al fútbol moderno, es mejor el de antes, ¿no? Y esta canción de La FRAC yo creo que mete mucho el dedo en la llaga en ese sentido. A mí es una canción que me flipa porque personalmente tengo que reconocer que conozco más jugadores de los que menciona esa canción, esos jugadores de los años 90, de los primeros 2000, que yo que sé, que jugadores que estén ahora mismo en la Eurocopa. Yo sería incapaz de decir más de 10 jugadores del tirón, ¿sabes? Y en ese sentido, yo podría asumir también personalmente ese lema de odio eterno al fútbol moderno. Pero hay que tener muy claro que eso, así por sí mismo, no es ningún tipo de lucha anticapitalista. Es simple y llanamente que me hago mayor, me da muy buen rollo ver el fútbol pues de ese de cuando yo era adolescente, de cuando era algo más acrítico, cuando saber lo que era económicamente el fútbol, pues era gestionar en el PC Fútbol y hacer fichajes y tal, que eso era muy divertido, y no saber todo lo que tenía detrás. Pero en los 90 había también mucho, mucho, mucho fútbol negocio, en los 90 y en los 80, en los 50 y en los años 20, ¿sabes? Pero en concreto en los 90, que es lo que muchas veces se reivindica al odiar el fútbol moderno, estos futboleros todos llenos de pelos, como dice la canción, pero también había muchos fascistas en las gradas y en los despachos, había mucho dinero público a paladas para poner determinadas ciudades en el mapa a través del fútbol, se hacían recalificaciones de estadios, de ciudades deportivas y su puta madre. Había guerras por los derechos de televisión tremendas. Había manifestaciones para que no bajaran equipos que no habían pagado, que no habían cumplido económicamente. Incluso había fútbol los lunes por temas de televisión. Así que me temo que demasiadas veces odio eterno al fútbol moderno se podría sustituir por tengo un complejo de Peter Pan que no puedo con él. Continuamos en Cienfuegos. Audios de los hinchas irlandeses de la República de Irlanda en Burdeos vacilando a la policía, haciéndoles hasta entrar en su juego a los maderos. Los últimos que oíamos cantar era un propio policía francés cantando ahí en inglés un poco para ver si así se iban los hinchas irlandeses. En esta Eurocopa se está volviendo a hablar mucho del tema de las gradas. Por unas cosas o por otras, por ejemplo, en primera fase parecía que había una especie de resurgir del movimiento hooligan. Si los ingleses, los rusos, los polacos, españoles, turcos, se habló bastante de eso, ahora ya se ha dejado de hablar. Luego se habló mucho en contraposición pues, de los hinchas irlandeses, que son un poco así, como el contrapunto, así divertidos, fiesteros, tanto los de la República Irlandesa como estos, como los de la colonia británica Irlanda del Norte con el Will Grissom Fire, luego lo escucharé porque tiene mucha coña esto. Y hablando de gradas y retomando de lo que va este programa, que es de música, hay uno de los grupos que se han hecho muy famosos por canciones futboleras, son un grupo italiano que se llama Los Fastidios. Tienen una canción de título Antifa Hooligan, que es un himno imprescindible de sede de grupo hincha antifascista. Una canción imprescindible, creo yo, en estos tiempos grises en los que el nazismo vuelve a aprovechar de modo tan descarado el fútbol para mover su mierda. Los Fastidios también tienen otras canciones futboleras, como yo que sé, una versión del You'll Never Walk Alone, este tema tan popular de Jerry and the Pacemakers, que es el himno oficioso del Liverpool o del Celtic de Glasgow. Pero hoy día 28 de junio, hoy día del orgullo gay, del orgullo homosexual, por definir todo, el orgullo LGTB, pues vamos a poner una canción de Los Fastidios que no va a ser la Antifa Hooligans, sino que es otra que yo creo que mola mucho porque pone el dedo en la llaga en un mundillo tan de machotes, tan de pose, tan de ocultar los sentimientos, como es demasiadas veces, no generalicemos tampoco, pues el mundo hincha y la escena skinhead, la escena punk, y los Fastidios, este grupo italiano, salen del armario con este tema, ¿no? Con este temazo que se llama Johnny and the Queer Boot Boys. Johnny y los chicos botamaricones, así un poco la traducción mega literal que me acabo de sacar de la manga. Vamos con esta oda a la libertad sexual, a ser uno mismo, a ser una misma. Devi uscire da quella porta, sempre chiusa fino alla svolta. Hai trovato la forza per uscire dal buio della solitudine. Una band, il vero inizio, tra amici veri senza pregiudizio. Quando hai capito che il diverso non sei c'è, ma bensì la gente che non accetta la libertà e non capisce quanto vale la diversità. Giorni neri non avresti mai pensato di trovare gli amici che hai trovato. E ti guardi allo specchio e sei orgoglioso di tutto ciò che fai, della forza che oggi puoi. Sei uno di noi perché hai capito che il diverso non sei c'è, ma pensi la gente che non accetta la libertà e non capisce quanto vale la diversità in questa piatta società. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oggi hai capito che Los fastidios, Johnny and the Queer Boot Boys. Y se mira en el espejo y ya está, orgulloso de todo lo que haces. La fuerza que puede ahora. Hoy, hoy, eres uno de nosotros. Traducción un poquito libre de Italia mando justito. Los fastidios, fundados en Verona en 1991 y desde entonces siempre, siempre en activo. Este tema aparecía originalmente, este Johnny and the Queer Boot Boys, en el disco Siempre Contra de 2004. Y la verdad es que a mí me parece un temón que viene muy muy bien hoy en este 28 de junio, Día del Orgullo. Día del Orgullo que tiene que ser un poquito crítico, como la Mani que va a recorrer en un ratito el centro de Madrid. En un momento en el que todo el tema de la visibilidad de la homosexualidad pues está tratando dentro de una guerra global, ¿no? Yo creo que ha habido un avance de cara a la galería, al menos, en cuanto a la visibilidad pública de la homosexualidad, ver cómo... Pues eso, el Ayuntamiento de Madrid saca la bandera arcoiris en su fachada y no pasa nada. Y eso es algo que hace 10 años, diría yo, que era casi impensable. Y diréis, vale, es que ahora está un Ayuntamiento del Cambio, bla, bla, bla. Pero es que también lo asume como propio el mismo Partido Popular que hace unos años, cuando estaba en la oposición, pues apoyaba manifestaciones en contra del matrimonio homosexual. Aunque yo lo dijeran que era en defensa de la familia, pero vamos, que todos sabemos la homofobia que escondía eso. Así que este tema, este Johnny and the Queer Boot Boys, me parece una canción muy positiva, dentro de ese mundo en el que todavía hay demasiada pose, como es el mundo de las hinchadas, el mundo de las gradas, la escena skinhead, pues un poco a dar visibilidad. Continuamos en Cienfuegos hablando de fútbol. El fútbol no es solo hoy y crudeza, nos vamos a poner muy poperos. Ahora en la siguiente canción vamos con Peiremans, con la canción Zurtzako Hit Ederrak. Estoy para irme a la Ikastola, Peiremans. Ederrak. ¿Y qué demonios tiene que ver esta canción con el fútbol? La letra, quizás, ya que no entendemos euskera, pues nos hemos puesto a traducir. Este de Zuretzako Hitz Ederrak significa algo así como las buenas palabras para ti. Así que no, por ahí no van los tiros. Entonces, ¿dónde está lo futbolero de esta canción así de ritmo pop? Pues la clave va a estar ahí, en el nombre del grupo. Peiremans es el proyecto paralelo de Gorka Urbizu, de Berri Txarrak. A algunos os habrá sonado seguro la voz porque es inconfundible. Es un grupo en el que en su momento Urbizu daba salida a su lado más popero, al considerar que quizá no terminaba de cuajar con el sonido de Berri Txarrak, que por entonces era más, pues quizá más metalero, dentro de todo lo que cuesta ponerle la etiqueta a Berri Txarrak, ¿no? En concreto, esta canción que acabamos de escuchar es del disco del mismo nombre del grupo, que es del año 2005, lo componían 5 temas, y en la portada sale un balón, así de, lleno de barro y demás. Pero no, por ahí no van las cosas. Por cierto que Peiremans han vuelto hace poquito con otro EP que se titula Pica Rensaría, 11 años después del anterior, o sea que la batidora creativa de Gorka Urbizu la verdad es que nunca para. Y dices, vale, qué bien, qué chapa nos estás soltando. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Pues ojo ahí que el dato es friki de cojones. Peiremans es el apellido de un futbolista internacional belga de nombre Frederik Peiremans, que era defensa, jugó de defensa en el Anderlecht, en el Royal Charleroi, en el Twente holandés, y que fichó en su momento por la Real Sociedad de allí de San Sebastián. Pero jamás llegó a vestir la camiseta Churriordín en un partido oficial, ya que una lesión crónica forzó su retirada bastante prematura con solo 28 años de edad. Así que ahí queda el dato de por qué me he puesto este tema popero aquí en Cienfuegos. En este Cienfuegos futbolero vamos ahora a hablar de resultados deportivos. La selección de Chile ha ganado este fin de semana en los penaltis la Copa América Centenario, esta edición meramente comercial del torneo de selecciones de los continentes americanos. Y vamos, es una... se me han mezclado las páginas aquí, perdonadme, pero no se me han mezclado tanto. Chile ganó la Copa América, como decimos, en los penaltis contra Argentina. Y hay un jugador fijo, otro defensa también, en la Roja de Sudamérica. La Roja original es, recordemos, la selección de Chile. Llamar la Roja a la selección española es algo comercial más reciente. Un fijo, como decimos, es el defensa de la Universidad de Chile, Gonzalo Jara, un tipo que también jugó en la Premier League inglesa en clubes como Nottingham o West Bromwich, también en el Mainz alemán. Y tiene un apellido que es de los más populares de Chile, ¿no? Pero no solo por el jugador Gonzalo Jara, sino que seguro sonará más Víctor Jara, el cantautor asesinado por la dictadura de Pinochet en los primeros días y sangrientos días de estos años oscuros de la historia chilena, de la historia sudamericana. Víctor Jara, que fue torturado como otros cientos de opositores chilenos en el Estadio Nacional de Chile, un estadio que hoy lleva el nombre del cantautor. Y hoy, al igual que la selección de su país, Víctor Jara ha vuelto a ser noticia, 43 años después, también en Estados Unidos. Vamos a las noticias. Como informaba hoy la página web RCN Radio, declaran a exoficial de Pinochet responsable de asesinato de Víctor Jara. Una corte federal de Estados Unidos declaró este lunes a un exoficial de la dictadura de Augusto Pinochet responsable del asesinato del cantautor chileno Víctor Jara y ordenó el pago de 28 millones de dólares en compensación a su familia. Jara, militante del Partido Comunista, fue detenido el 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende, que instauró el régimen de 17 años de Pinochet. El popular folclorista chileno, que ha inspirado a decenas de músicos en todo el mundo, desde Joan Baez a Bono, fue llevado junto a otros 5.000 prisioneros al Estadio Chile, donde fue torturado y baleado. Pedro Pablo Barrientos Núñez, que vive en Estados Unidos desde 1989, poco antes del fin de la dictadura de Pinochet, era un teniente de 24 años y uno de los oficiales a cargo de los detenidos en el Estadio Chile, usado en esa época como centro de torturas. Un testigo, conscripto del ejército, declaró a la corte a través de un vídeo que escuchó a Barrientos decirle a alguien que había matado a Jara. Nadie ofreció un testimonio presencial del asesinato. Barrientos, ahora con 67 años, se mantuvo sentado inmóvil durante la lectura del veredicto tras un juicio de solo 8 días que tenía carácter civil y donde el jurado solo podía decidir sanciones monetarias. La familia de Jara deberá recibir 28 millones de dólares en compensaciones. Tras el juicio, Barrientos se negó a hablar con los periodistas, pero su abogado, Luis Calderón, advirtió que explorarán posibilidades de apelación. De su lado, la viuda de 88 años del artista, Joan, y sus dos hijas, Amanda Jara y Manuela Bunster, lucían felices y llorosas tras el juicio. Hoy fue por Víctor. Esta fue la primera señal de justicia en este caso y ocurrió aquí, en Estados Unidos, dijo Joan, flanqueada por sus hijas. Y por Víctor Jara, por el cantautor chileno, va el siguiente tema que vamos a poner hoy en este Cienfuegos, futbolero, pero ojo, con conciencia. Para su paisano, Víctor Jara. Pienso en aquel poeta y con que tuvo que pagar. ¡Muy fuerte! aquel poeta y con que tuvo que pagar. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar. Lo espanto. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar. Lo espanto. Lo espanto como el que ve. Espanto como el que mueve. Espanto de verme entre tanto y tantos momentos del infinito en el que el grito y el silencio son la meta de este canto, de este canto. No hay que olvidarlo. El último que cierre la canción Canto, el último que cierre banda punk de Burriana de Castellón, que dedican esta canción a la memoria de Víctor Jara, Canto. Esta es la versión grabada en directo precisamente en Chile, precisamente en la sala de conciertos anexa al estadio Víctor Jara. Y en Chile, donde el último que cierre, por cierto, son un auténtico fenómeno de masas. El estribillo de esta canción, eso de Canto que mal me sales, es un fragmento del propio Víctor Jara, y no de un momento cualquiera, el momento más duro de toda su vida. Es un poema que escribió estando preso en el Estadio Chile, un poema que se iba a titular Somos 5.000, aunque algunos lo llaman precisamente así, Estadio Chile. Es Estadio Chile que ahora lleva el nombre del propio Víctor Jara, es Estadio Víctor Jara, que en la final de la Copa América del año pasado, que se disputó allí en Chile, pues tuvo una grada vacía en memoria de todos los fallecidos en aquella represión, de aquella dictadura. Una dictadura que acabó con el dictador en vida, con un referéndum, y era que se empezó a hacer cosas para reparar a las víctimas, que pues quizás sean más de cara a la galería, quizás sean lo que sean, pero al menos, como digo, una dictadura que acabó hace 20 y pico años, hace 30 años, y que se han hecho cosas, la española que acabó hace 40, pues seguimos diciendo que reabrir las heridas y no se van a cerrar así en la puta vida. Nos hemos cabreado ya. Así que nos vamos a ir poniendo hooligans, porque esto es un especial de fútbol, y para ponerse hooligans pues hay que ir a la cuna del fútbol, uno de los países donde más se cuida además la música, por lo cual en Cienfuegos tenemos que estar siempre atentos a lo que se cuece ahí, a lo que se cuece en Inglaterra. Aquí ni Brexit, ni eliminación tempranera en octavo, ni hostia que valga. Siguen siendo un absoluto referente los ingleses. Entre los miles de millones de grupos ingleses futboleros hay unos que destacan mucho y que además están de actualidad, pese a ser una banda del año latos, una banda de hoy, de finales de los años 70. Hablamos de los míticos Cockney Rejects. Ahora que se ha vuelto a hablar de hooliganismo, pues yo qué sé, decir que pocas fins hooligans dieron más miedo en su época que la del West Ham londinense, que se llamaba Intercity Firm. Y los Cockney Rejects pusieron muchos himnos a esas tardes de violencia irracional y futbolera. Aunque sin embargo el himno más popular, que lo interpretan ellos también, no lo compusieron ellos. Ese himno que si habéis visto la peli Green Street Hooligans, alguna de ese rollo, ese es un himno que habla de hacer pompas, de hacer lindas pompas de jabón, y que viene, ojo ahí al dato, viene del año Catapum, viene del año 1918, un musical de Broadway que empezó a escucharse en el estadio del West Ham, en Upton Park, ya en los años 20. Los Cockney Rejects versionaron ya la canción en uno de sus primeros trabajos, en el año 1980, y ojo al dato, que estas pompas de jabón de los Cockney Rejects sonaron incluso en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, que aprovecho para comentar que se las sacaron ahí los British, porque jamás en la vida creo yo que va a haber una ceremonia de apertura de unos Juegos Olímpicos de tal calidad y variedad musical, porque la verdad es que fue espectacular, ¿eh? Hace apenas un mes se derribó este mítico estadio del West Ham, Upton Park. Los Hammers se mudan ahora al Estadio Olímpico, precisamente. Y adivinar, ¿qué grupo tocó el día del cierre y compuso también un tema para la despedida? Yes. Estaba claro, ¿no? Los Cockney Rejects. Pero nos vamos a ir con ese clásico, porque somos muy clásicos. I'm Forever Blabbing Bubbles. Cockney Rejects, I'm Forever, Blowing Bubbles, esa canción popularísima de las gradas inglesas, de las gradas del West Ham United. Seguimos con música hoy futbolera, pero música hoy azucarada. Diréis, ¿qué cojones estás diciendo tú, tarao? Que sí, que eso existe. Hoy, azucarado. Vanilla Muffins, que mal lo he pronunciado, lo voy a decir otra vez. Vanilla Muffins, suizos del país del chocolate, inventaron el sugar hoy. ¿Qué es eso? Hoy azúcar. Hay un blog dedicado al street punk que se llama therealhoy.blogspot.com que dice una frase que yo creo que los define tan bien que la he plagiado directamente, ¿no? Si los Ramones hubiesen sido hooligans, sonarían como esta banda. Una banda Vanilla Muffins, futboleros a machete. Uno de sus discos se llama Football is Drag. No sé si mal, el fútbol es droga. Y una de sus canciones la has oído seguro. Ha cojado en gradas de todo tipo y condición. aunque no sea futbolero, la has oído por narices. Y si dudas, atento ahora. Vamos con el Sugar Oi Come On de Vanilla Muffins. Sale. ¿Ves cómo sonaba? Esto lo has oído a los madridistas, a los del Rayo Vallecano y a los de... que sé, lo hemos oído mil veces. Segurísimo. Vanilla Muffin, Sugar Oi Come On. Seguimos en Cienfuegos con nuestro especial futbolero. Seguimos en el centro del campo de nuestro particular 11 del partido. Y si uno de los centrocampistas más legendarios del fútbol español y europeo lo dio el barrio madrileño de Hortaleza, con el Zapatones, con Luis Aragonés, pues en el rock español también uno de los centros más legendarios los ha dado también Hortaleza. A Hortaleza se le conoce por Luis Aragonés en el fútbol y en el rock por Los Porretas. Y en su mítico álbum Última Generación, que es ya del año 1993, nos daban ya unas interesantísimas lecciones de cómo vivir el fútbol. La verdad es que así es como se vive mejor. Yeah. Que no ha terminado, que conseguimos en Cienfuegos, en Radio Ela, con nuestro especial futbolero. Acabamos de escuchar a Los Porretas, La del Fútbol, el año 1993. Y ya hemos repasado en nuestro once particular de hoy al portero, a nuestros defensas, nuestro centro del campo. Nos vamos ya al ataque, nos vamos ya en busca de el ¡gol! Los colegas me linchaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de Guernica. Cuando juega la selección no sé lo que me pasa. Juega España, ra, ra, ra. Los mundiales va a ganar. Mi conciencia me da igual. No puedo evitar gritar. ¡Gola España! ¡Gola España! ¡Gola España! ¡Gola España! ¡Gola España! ¡Gola España! La selección, la selección tiene un no sé qué. La selección. ¡Una selva! Futbolistas subnormales, con las crestas chungas. Dios mío, qué pintas llevan. Y las tías buenas, millones y millones de normales, con las chorras duras. ¡Gol! Si no suena el Gol a España de Lendakaris Muertos en un especial futbolero de un programa en el que casi todo es punk y rock, viene la asamblea de sabios punkis y te expulsa de las ondas. Que lo sepas. He will score goals, he will score just more and more. He will score goals, he will score just more and more. He will score goals. He will score just more and more. He will score goals. Hey! And that's what we're signing for. Will Griggs on fire. Your defence is terrified. Will Griggs on fire. Your defence is terrified. Will Griggs on fire. Your defence is terrified. Will Griggs on fire. Everybody! La la la la la la. Acabamos de escuchar lo que está siendo la canción de la Eurocopa, ese hincha del Wigan que le ha dedicado la canción a su ídolo, el delantero suplente de la selección de Irlanda del Norte, que ha sido pues lo que más he escuchado. Y para los que somos futboleros, pues nos hacen gracias estas historias. Seguimos aquí en Cienfuegos y hablábamos la primera canción del programa, la del portero, la de los Puag, le introducía una frase de Eduardo Galeano. Y hablábamos de su libro El fútbol a sol y sombra. Y entre las maravillosas historias que cuenta este libro está simplificada una historia protagonizada por un club antecedente del actual Dinamo de Kiev ucraniano durante la ocupación nazi en el verano de 1942. Y mejor que contar yo así la historia a palo, ¿qué tal escucharla narrada, casi ladrada, con la rabia del street punk comunista? Lo hicieron en su primer disco, Abriendo Fuego, la banda madrileña Núcleo Terco. Vamos con el verano del 42. Encontraron un estadio de los años de la guerra. Ucrania ocupada por los nazis. Los alemanes hemos vencido en territorios ocupados. ¡Y la amenaza! ¡Ciudadan, los fusilaremos! ¡Yeah! ¡Verano de 1942! ¡Yeah! ¡Verano de 1942! A los pocos minutos, los dos goles del Dinamo. El público sigue el juego en pie y en un solo y largo grito, ¡cuarto gol! ¡El estadio se viene abajo! Súbitamente, antes de la hora, el juez ha por terminado el partido. Los fusilados con los equipos muertos en lo alto de un barranco. Cerco, verano del 42, la letra prácticamente literal del relato del mismo nombre de Eduardo Galeano en su libro El fútbol azul y sombra. Es una historia real. Esta versión está un poco hecha literaria, un poco hecha bonita, pero es real, existió, es historia. Es el llamado Partido de la Muerte. Realmente quien lo jugó no fue el Dinamo de Kiev, sino un equipo que se creó en la capital ucraniana en plena ocupación nazi. Un equipo que se llamaba Start. El Dinamo, fundado por el Ejército Rojo y la policía en la Kiev soviética, no existía, había sido eliminado como tal durante la ocupación nazi. 8 jugadores del Dinamo y 3 del Lokomotiv, otro club de la ciudad, se organizaron a partir de una panadería en la que trabajaba el que había sido el antiguo portero del Dinamo, Trusevich. Se organizaron para jugar en una liguilla local que había en Kiev, pues para sobrevivir las miserias y las penurias de vivir en una ciudad ocupada por el enemigo. Se enfrentaban en diversos partidos amistosos, pues primero al equipo fundado por los colaboradores ucranianos con los nazis, a equipos de los soldados invasores, y siempre les ganaban. Equipos de soldados que recordaban, el nazi era un imperio, no eran solo soldados alemanes, sino que había también soldados colaboracionistas con el nazismo como húngaros, rumanos, también trabajadores del ferrocarril militar. El Start jugaba contra ellos y les ganaba una y otra vez, y pese a que no dejaban de ser gente de un país ocupado que no tenía las mismas garantías, la misma dieta, el mismo ejercicio, la misma salud, pues que unos soldados que vivían guay en su cuartel, sino que estos eran pues esos currantes sobreviviendo en una ciudad ocupada. La administración alemana tomó conciencia bastante pronto de que las victorias de este fútbol club Start podría inspirar a los ucranianos y también disminuir, tocar la moral a las siempre orgullosas tropas del eje. Tras una victoria por 6-1, que es que además ganaban bien estos chicos del Start contra el equipo Flak Elf, que era el equipo de las fuerzas aéreas alemanas, en agosto el Flak Elf pidió la revancha. Una revancha que se jugaría el día 9 de agosto de 1942 en el Estadio Zenit. Un oficial de las Waffen-SS era nombrado árbitro, o sea que todo muy a favor del Start, pintaba bien. Pese a eso, pese al juego bronco de los alemanes, pese a la permisividad arbitral, pese a todo esto, los ucranianos, los chicos del Start, ganaban por 3-1 al descanso. Luego, tras el descanso, cada equipo marcaría 2 goles. Aquí ya la historia no es como cuenta Galeano, como canta Núcleo Terco, sino que ya empieza a ser diferente, menos literaria, pero también cruda. Con 5-3 en el marcador, Klimenko, que era un defensa, tomó la pelota, pasó la defensa del equipo alemán y sorteó al portero del Flak Elf. Entonces, en lugar de tirar a puerta, lo que hizo con toda la chulería, se dio la vuelta y lanzó la pelota al público. Eso a los alemanes les cabreó lo que no está escrito. El árbitro, que recordemos que era de las SS, pues hizo sonar el silbato para que acabara el partido antes de acabar los 90 minutos y aquello se acabó. Pero ojo, ya entra la leyenda, estaban cabreadísimos con ellos, pero no fue el último partido del Start. 10 días después volverían a jugar y a humillar a los alemanes, a los colaboracionistas en este caso. 8-0 al RUK, que era el equipo contra el que habían jugado, contra el que habían debutado, que era un equipo eso, de los colaboracionistas ucranianos. Eso ya había sido demasiado. Hasta ahí llegó el orgullo de los nazis, hasta ahí llegó la permisividad con este equipo de chulos ucranianos comunistas que les estaban vacilando. Les acusaron de ser miembros de la NKVD, de la policía soviética, por eso que el Dinamo era el club del ejército y la policía, y como muchos de los jugadores procedían del Dinamo, pues por ahí tiraron. A muchos los torturaron, los enviaron a campos de concentración, bastantes de ellos morirían allí en los campos de concentración. La historia pues eso, ha llegado a nuestros tiempos un poco en forma de propaganda. En la propia Unión Soviética se hicieron películas ya sobre ella, una titulada Tercer Tiempo y otra con el título de El Partido de la Muerte. Pero esta historia también inspiró a Hollywood con una peli muy, muy mítica, que solo se parece en parte a esta historia, que se llama la peli de Evasión a Victoria, en la que encontramos a futbolistas tan populares, tan conocidos como, yo que sé, como Pelé, como Bobby Moore, como Ardiles. Y ya que nos estamos poniendo a nombrar jugadores del año de la tos, ¿qué tal si seguimos odiando el fútbol moderno con la FRAC? Porque, amigo, no vamos a repetir la canción. Es que la FRAC, ante el éxito de la primera parte del odio eterno al fútbol moderno, se curraron una segunda parte. Además, la intro también mola, porque resume un poquito el encanto del fútbol antes. Uno cargó Berto y otro con muchos pelos. Y digo, ¿y en dónde hay a buscar a esos dos extranjeros? Tran, tata, tran, tran. No sé si servirán para el fútbol europeo. De momento aquí están, sirviendo de cachondeo. No fregues music. Oh, oh. Pese al éxito del tema, odio eterno al fútbol moderno. Pero pasa lo que todos sabemos, y es que el álbum se quedó incompleto. ¿Cómo me podía olvidar de Iván Zamorano, con Seisao, Amavisca, García, Carbo y Valdano, Pesco, Victoril, Bodo y Leri, Sabio, Panucci, Bizarri, Jeremy, Jaron Lozano? Y en la memoria tengo de cuando yo era Shinorri, y a los Indargorri animando a Buchingorri, el Rayo Vallecano con Balic, Bolo y Bolic, la Real con De Pedro, Codro, Kovacevic. Esos jugadores terminados con off, de Sota, Sumo, Lediakov, Stoikov, clásicos como Coco, Berto y Manol, 16 a Bon Recopa con tal Tartan Presov. Y el que estuvo ya no es lo que era, ahora la liga es una telenovela. Me quedo con segunda vez tercera, porque tu LeBron de Mourinho me la pela. Y el que estuvo ya no es lo que era, ahora la liga es una telenovela. Me quedo con segunda vez tercera, me la pela. Los buenos del Atleti eran Usai, Echeverría, Andri Nua y Correta, y Carlos García, Cortina, Lacabe, Guriba, Renaran, Subía, y Alquiza, que tenía toda la cara de mi tía. Bastón, Océano y su grande mostacho, Walter Pico, Engonga, dos grandes muchachos, Vejiga, Coin, jugaban todo borracho, John Vaquero, Angoy, menudos mamarrachos. Se nos fue la olla y nos dijimos, dile a Casac, Pablo Ramos, de Obolvo, tío Bairán, Vergara, Yerkan, Ojeda, Diezma y más, Tabuenca, Caranca, Galca y Rodas. Recomiendo comentando a Freddy Rincón y la celebración de Leandro en el Calderón. Tengo que gritar, Roteta, cabrón, y si hay ocasión, Michel, maricón. Y el que estuvo ya no es lo que era, ahora la liga es una telenovela. Me quedo con segunda vez tercera, porque tu LeBron de Mourinho me la pela. Y el que estuvo ya no es lo que era, ahora la liga es una telenovela. Me quedo con segunda vez tercera, porque tu LeBron de Mourinho me la pela. Echamos de menos al Oviedo en primera, Carlos y la Catu, sublime delantera. Nombres todos sexuales faltan en nuestra era, Gai, Polle, Pollatos con la polla afuera. ¿Cómo podían faltar Olieti, Mentiguren, un Fermi, Berger, Jepier y Galvez, Ponte, Suger? Gente que se ha enfadado como hizo Benito Floro, porque no nos acordamos de tu ritmo y Rafa Bono. En el Mérida, Simbaldulán, Touiro y Canaval, Torres, Mestre, Soler, Luis Sembrano, Tony Prat, Fortuna en el Atlético, Ruggier en el Barça, Mendieta y De la Peña de Italia pa' su casa. El álbum sobre las estampas de cartón, Aragón, Alcón y también José Ramón. No eran para nada jugadores del montón, repetido 2000 veces yo tenía sushi macón. Y el que estuvo ya no es lo que era, ahora la liga es una telenovela. Me quedo con segunda vez tercera, porque tu LeBron de Mourinho me la pela. Y el que estuvo ya no es lo que era, ahora la liga es una telenovela. Me quedo con segunda, segunda vez y tercera. Porque el culebrón de Mourinho me la pela. José que en el PSG turbo, primero era un descaro. En el Cádiz se conformó con ser suplente Jaro. ¿De dónde coño eran Christiansen y Skysh? Que vuelvan ya tuya a mi chichi Begiristain. De Sechano, Robaina y Romero. En Donosti tiene una baguetería vaquero. Dragan City, Klimovic, Zidoncha y Quevedo. Lo suyo un pelotazo que parta el larguero. Patillas prominentes y pelo a lo afro. Patadas en el pecho, jugadores super guarro. Campos encharcados, todos llenos de barro. Porteros en el banquillo fumando su cigarro. Marina, Paniagua, Fonseca, Peternak. Limperger, Besares, Dulce y Ginola. Puche, segundo, Velo, Berich y Cretín. Onos, Copa, Lino, Erwin, Sanchi, Fasulín. Y el futuro ya no es lo que era. Ahora la liga es una telenovela. Me quedo con segunda, segunda vez tercera. Porque el culebrón de Mourinho me la pela. Y el futuro ya no es lo que era. Ahora la liga es una telenovela. Me quedo con segunda, segunda vez tercera. Porque el culebrón de Mourinho me la pela. Más en el problema, ya el equipo de fútbol va a funcionar. Va a funcionar. La fraca, odio eterno al fútbol moderno, volumen 2. Ya hemos puesto 11 canciones antes de cerrar nuestro particular carrusel. Vamos a leer un mensaje que nos llegó vía Facebook en la página del programa, que la podéis encontrar si utilizáis esta red social del demonio, que no es nada de software libre, etcétera, etcétera, poniendo Cienfuegos, con el 100 con números, y ahí estamos, Cienfuegos Radio Ela, y por ahí nos llegó un mensaje que nos firmaba Ciudad Descalza desde Jalisco, México, ahí cruzando el Atlántico, claro que sí, y nos decía esto: hola, ¿qué tal? El martes por la noche estuve escuchando el programa y cuando pasaron la canción del Cabrero quedé alucinado, me encantó la letra. Tanto me dio vueltas en la cabeza que terminé haciendo un cuaderno con una frase de esta obra en la tapa. Con mi compañera hacemos cuadernos artesanales. Gracias por compartir música. Aquí te envío la foto del cuadernito terminado. La foto en cuestión, la frase en cuestión que le gustó tanto a Ciudad Descalza, es esa de en vez de mirar para el cielo me puse a medir el suelo que me tocaba de andar, de ese clásico del Cabrero que versionaba en Marea que pusimos en el programa anterior. Y la verdad es que nos ha hecho una ilusión tremenda, tremenda, tremenda recibir este mensaje. Y ahora vamos a subir la foto del currazo que se pega aquí el amigo Ciudad Descalza, porque nos ha hecho una ilusión de la leche. Y a ver si, pues si sois de allí, del otro lado del charco, y os apetece pillarle uno de estos cuadernitos artesanales, molan, molan mucho, molan cantidad. Vamos a cerrar ya nuestro particular carrusel deportivo en esta semana en la que se ha producido la noticia futbolística del año, ¿no? No es otra, por supuesto, que el regreso de Osasuna a Primera División y de Osasuna Promesas a Segunda B. Así que vamos a cerrar el programa ya con el jugador número 12, la banda sonora de más noches de borrachera que de partidos de fútbol, seguro, seguro, seguro que habéis podido escuchar. Filón inagotable de frases hechas. Si no en tu grupo de colegas, en el mío, sí, seguro. Y yo creo que lo más surrealista que jamás se ha grabado en un estudio, probablemente junto quizá, yo qué sé, a algún disco de Cañita Brava o el último de Leticia Sabater. Hablamos de un impagable, impagable, impagable disco como Tecno Osasuna. Con eso vamos a cerrar nuestro programa futbolero El Cienfuegos, número 6, en este 28 de junio, Día del Orgullo. Nos vamos con esta mítica Adelante Camaradas de Intergorri. Nos vemos.